Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 28 64. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 28 64. Caminante. Caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox. Cerrá la canilla, vecino. Los gritos llegaban apagados, pero gritos al fin, paré la oreja. Toda la cuadra está sin agua y vos con esa pileta. Palabras más, palabras menos, fue el breve monólogo que terminó con un irónico felicidades. Parece que la pareja del 57 se compró una pileta bien grande, como de 1 metro de altura y 2 de diámetro. Y en la cuadra casi no hay presión de agua, como se ocupó de recordarles la vecina del 67 en la propia puerta de su casa. Vi a vecinos de una casa juntar el agua en botellas en horas de la madrugada, cuando hay un poquito más de presión. Y vi a la vecina de al lado dilapidar el agua al regar la vereda con entusiasmo digno de mejores causas. A pocas cuadras, una familia vaciaba en la calle cientos de litros de una pileta de plástico, de esas que se entierran en la tierra. A 10 minutos de viaje en auto, en una villa miseria, vi una pileta pelopincho grandecita, en una de esas viviendas de ladrillo y techo de chapa. Lindo chapuzón te vas a dar, ¿no?, le dije a la hija de los dueños de casa. Nah, hay un tantito así de agua, me dijo. No es extraño, el agua llega a las casas del barrio a través de una vergonzosa manguera, no caño, manguera de media pulgada. He visto correr el agua por las acequias de Chilecito. En esta bellísima localidad riojana, el agua que riega los viñedos es oro líquido. Y como tal, se cuida y se reparte en horarios prefijados. En la zona de Laguna Yacaré, en la provincia de Formosa, he visto ligeras depresiones en la tierra. Las hacemos nosotros para aprovechar mejor el agua de lluvia, me explicó un vaqueano. Después la beben los animales. Las tensiones por el agua son tan antiguas como la humanidad. Abraham, el patriarca hebreo, cedió a su sobrino Lot las mejores tierras, las que tenían pozos de agua, para evitar conflictos entre los pastores de uno y otro, ansiosos de agua para sus rebaños. El negocio había crecido, el acceso al agua no. Abraham privilegió las relaciones al beneficio comercial. Cansado del camino, sediento, el mismo Jesucristo se sentó al borde de un pozo de agua centenario en un mediodía caliente de Palestina. Atrevido, le pidió agua a una mujer que además era samaritano. Los samaritanos eran despreciados por los judíos. Siglos hacía que no se dirigían la palabra. Jesús se presentó, y aún lo hace hoy, no como agua de pozo, quieta, sino como el agua de vida, de manantial que corre. Su presencia atrae felicidad y satisfacción a las necesidades más profundas de la vida. La mujer de esta historia corrió a avisarle a sus vecinos que una persona muy especial había llegado al pueblo. El actor Matt Damon, director y fundador de la ONG Water Organization, se permitió años atrás una broma con personas de distintos lugares de Occidente. Alojados en hoteles o comiendo en restaurantes, los huéspedes o comensales eran víctimas de un mozo cómplice del gag que les daba la infausta noticia de que tendrían que esperar 6 horas para recibir el agua solicitada. Algunos protestaban, otros pedían por el gerente y no faltaban los que abandonaban el lugar. La parodia en la que las personas eran grabadas concluía cuando en el video La Espera del Agua aparecía el propio Damon explicándoles a esas personas que 6 horas es el tiempo que le lleva a más de 600 millones de personas en el mundo recoger y transportar agua para comer e higienizarse. La canilla, el invento del inglés Thomas Gill en 1800, no llegó aún a esos lugares. Hay que caminar bajo el sol un promedio de 6 horas para hacerse de unos litros de agua. Dicen que el agua es un derecho. Diría más bien que es un privilegio en una Argentina donde consumimos 500 litros por día por persona frente a los 100 litros recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Cerrá la canilla, vecino. Los privilegios no son eternos y quizá algún día seas vos el que ruegue que otro cierre el grifo. Solo me cuidarán para siempre. Acércate a mí y oirás mi corazón contento latir como un brujo reloj. La noche es azul, convida a soñar, ya el cielo encendido su faro mejor. Si un beso te doy, pecado no ha de ser, culpable es la noche que incita a querer. Me tienta el amor, acércate ya, que el credo de un sueño nos redimirá. Corre, corre, barcarola por mi río de ilusión, que en el canto de las olas surgirá mi confesión. Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos. Por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna. Los abismos de esta noche de luna, solo quiero vivir de rodilla a tus pies para amarte y morir. El canto del mar repite en su rumor, qué noche de luna, qué noche de amor, dichoso de aquel que pueda decir, yo tengo un cariño que dulce vivir. Corre, corre barcarola por mi río de ilusión, que en el canto de las olas surgirá mi confesión. Su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos, por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna, y en los abismos de esta noche de luna solo quiero vivir de rodilla a tus pies para amarte y morir. Muy buenas tardes. Y ya comenzamos Caminante en este sábado 9 de enero con Esta noche de luna, con letra de José García y Graciano Gómez y música de Héctor Marcó en una versión de Ariel Ardit. Este es el paseo radial de los sábados desde la 1 hasta las 3 de la tarde por FM Box. Unas cuadras para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. 2 horas con opinión, música, cine, poesía, historia y un invitado caminador. Hoy una persona que sabe mucho de zapatillas, de indumentaria deportiva, Franco Prokopovic, nos va a contar un poco y expresar lo que él hace en su negocio. Me acompaña en esta caminata radial número 54, Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy bien, disfrutando este fin de semana de enero, donde la temperatura nos aflojó un poquito, parece, ¿no? Este fin de... Sí, esta mañana estaba bastante fresco, fresquito, agradable, digamos. Agradable, ¿no? Para esa caminar. Apacible, qué linda palabra. Apacible, sí. Y una semana, como decía un amigo, con el cielo diáfano. Hoy no. A otra palabra linda. Sí, hoy no. Bueno, ¿y con qué vamos a caminar hoy, Julio? Les voy a contar una historia acerca de un científico noruego. Ah, mirá vos. Que llevó adelante una expedición para probar una teoría. Ajá. La teoría de él era que América había poblado Oceanía. O sea, generalmente en la historia decimos que Asia y América fueron poblados de norte a sur en la antigüedad, ¿no? Hace miles de años, ¿no? Claro. Pero él tenía otra teoría, que el hombre originario, el más antiguo, estaba en América, y que Oceanía había sido poblado por gente que vivía en Sudamérica, en Perú. Y, bueno, lo trataron de loco a este científico noruego, de apellido Thor, como el dios. Sí. Y dijo, bueno, lo voy a probar prácticamente. Porque una persona le dijo, si querés probar eso, la única manera es que construyas una balsa y vayas de Perú a Oceanía. Y es lo que hizo. Hizo esa expedición que después se hizo famosa con el nombre de Kon-Tiki. La expedición Kon-Tiki. Ah, mirá vos, qué interesante, ¿eh? Sí. Y así que él atravesó el Pacífico. Sí, es la historia de un viaje, atravesó el Pacífico. Pero es la historia de una voluntad y una visión y un convencimiento que tenía este científico y que lo llevó a arriesgar su vida y de los acompañantes, porque no fue solo. Claro. Nos acompaña hoy también Patricia Mendi. A partir de hoy Patricia va a estar a cargo de la sección, esa ya la vi, la de las películas. Patricia es una oyente muy fiel de este programa y la hemos entrevistado también por su viaje a Tailandia, así que es un gusto recibirte, Patricia. ¿Cómo estás? Hola, David. Hola, Julio. Muy, muy, muy contenta de poder estar hablando con ustedes desde este lugar. Bueno, nosotros también más contentos todavía de poder tenerte en Caminante. Patricia, bueno. ¿Y hoy cuál va a ser tu película? Bueno, mira, estuve pensando en varias, obviamente hay tanto para ver, claro. Pero una de las pelis que a mí me gustó y no es tan conocida es la que se llama El amor llama dos veces. Ajá. Es una película de Tom Hanks y Julia Roberts que, bueno, para algunos no ha sido de las mejores, pero te aseguro que es una perlita. Poder ver la transformación de cada uno de ellos a través del trabajo, del amor, del estudio, realmente vale una tarde, una hora y media para ponerse a mirar esta peli que es bastante, bastante linda. Muy bien, entonces nos disponemos más tarde a escuchar tu comentario. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias, David. Julio, ¿a qué número nos tienen que llamar los oyentes que quieran participar y opinar? Sí, les recordamos que hoy todos los que participen, sí, van a, todos los que opinen van a participar por el sorteo de unas zapatillas. Ah, muy bien. Así que a preparar los mensajitos, audio, como les decimos que nos gusta escuchar su voz, al 11-6400-7047, es un número de WhatsApp donde pueden dejar su opinión. Bien, ¿y la consigna para hoy? Bueno, la consigna es, tiene que ver con el ejercicio. ¿Sos de salir a caminar? ¿Vos, David, sos de salir a caminar? Sí, sí, estoy saliendo. Bueno. He recuperado esa práctica. Bien. Los últimos años son épocas, ¿viste? Meses, sí, después dejo, pero ahora ya hace bastante que retomé. Sí, ahora el clima se presta. Sí, aparte. ¿Usás ropa holgada o ajustada? ¿Shorts o calzas? Esa es la pregunta. ¿Y el calzado? ¿Haces precalentamiento o caminás liviano y no te hace falta? ¿Caminás solo o acompañado? ¿En qué época del año? ¿Todo el año? ¿Llevas botellita de agua? Bueno, es una práctica y queremos saber que cómo lo hacen nuestros oyentes, si es que lo hacen, el tema de salir, sí, a caminar. No hay que responder a todas estas preguntas necesariamente, son temas que planteamos, ¿no? Como claro, cada uno elige lo que le gusta. Y como decíamos, si respondés y participás de la consigna, participás del sorteo de unas zapatillas Loto. De moda y multiuso, gentileza de Stock Center de Avenida Calchaquí 4005. y estamos escuchando a Mick Jagger, Let's Work, que sería traducido algo como Movámonos. Seguimos en Caminante y hoy quería mencionarte, Julio, y comentarte uno de los temas que ha traído aparejado esta crisis, ¿no? Y que le ha dado el golpe de gracia a esta crisis de la cuarentena, de la pandemia, del COVID-19, que es el mundo de las remiserías. Ajá. Este comienzo de año cerró la remisería House acá en Quilmes. Ajá, sí, es una de las más conocida. Destacadas, sí. Con, en su mejor momento, una veintena de autos funcionando. Sí. En su peor momento, que fue ahora antes de cerrar, muy poquitos autos, ¿no? Pero esto pone de relieve lo que muchas veces uno lee o escucha como estadísticas y se encuentra con la realidad de gente que se queda sin trabajo. No es la única remisería. Ojo, yo conozco otras que me he encontrado al dueño de la remisería que puso una verdulería, ¿no? Entonces es un fenómeno que no arranca con esto, porque el Metrobús, por ejemplo, significó, los perjudicó en este caso particular, porque es un ordenamiento del tránsito que a veces obliga a dar más vueltas y todo eso, ¿no? Para ir de un lado al otro. Y la competencia, los nuevos servicios de automóviles, como Uber, también le quitó mucha clientela. Y bueno, esta cuarentena los terminó de liquidar. Y terminó este negocio, esta actividad acá, pero va declinando en todos lados, ¿no? En Buenos Aires, en la Argentina. Yo pensaba también que esto no solo es un perjuicio para los propietarios y para los trabajadores, sino también para los usuarios. Hay mucha gente anciana que viaja, que no puede viajar si no es con un remis, con un vehículo así, que ya conoce al chofer, le tiene confianza, tiene que ir al médico, hacer alguna compra. Entonces se quedan de repente sin un servicio, ¿no? Y pienso que muchas veces en estos emprendimientos o en las empresas, en los negocios, se lo ve solamente justamente como un negocio de una persona y de los trabajadores, pero se pierde de vista que es un servicio para los usuarios, ¿no? Que se quedan de repente de la noche a la mañana sin alguien que les sirva, porque eso es un servicio, hay que pagarlo, pero es un servicio. Te puedo hacer un pequeño punto ahí, porque también, como yo también soy usuario de muchas veces, ¿no? De remis. Sí. Y también hay otra campana, como decir. ¿Sabes qué? Muchas veces me pasó de remiserías de pedir autos y dice ya va. Ya va y pasan 5, 10, 15, 20 minutos. Y claro, la gente se cansó también mucho del ya fue, ya va, ya llega. Claro. Y dijo, bueno, pongo la aplicación. Y en la aplicación, que claro, a la gente grande no se adapta a estas nuevas tecnologías, pero en la aplicación se ve el recorrido del auto y se terminó el ya va, ya fue, ya llegan 5. Entonces también es el tema de del servicio, claro. que se abandonó mucho el remis. Hay muchas cosas que confluyen, ¿no? Uh-huh. Ahí entra mucho en juego el papel de la administradora, de la recepcionista, que tiene que manejar los tiempos y, claro, y todo eso, ¿no? Pero bueno, es parte de este mundo que va cambiando y que nos toca de cerca. ¿Alguna historia con la calle, Julio? Mira, la historia que tengo, bueno, es en enero, como estábamos diciendo, que mejora mucho el tiempo y es disfrutar todos los días de caminar y ver el barrio y ver mucha gente yendo a caminar al Museo del Transporte. Ajá. Sabes que también el municipio ha habilitado a algunos profesores de educación física y de recreación que ayudan a la gente a hacer actividades y moverse un poco. Y eso es una buena práctica, ¿no? Moverse, aunque sea el mínimo ejercicio, hace muy bien, no solamente al cuerpo, sino a la mente. Despeja a la mente mucho. También. Sí. A veces uno está agobiado por una situación, un problema, sale a la calle, camina y ya es otra historia. Sí, ¿no? Y ayer justamente pasé por una plaza que está entre Pellegrini, Rodolfo López, cerca de Martín Rodríguez, no me acuerdo bien exactamente la calle. Era impresionante la cantidad de gente que había, porque en una esquina hay una cancha de bochas, ¿sí? En otra esquina había un profe con más de 20 personas haciendo actividad, y después muchos chicos tomando mate, hay una cancha de básquet también. La plaza, una plaza bien mantenida, bien cuidada, y con vigilancia, es un lugar de encuentro barrial que deberíamos recuperar. Sí, el tema es que casi no hay espacios verdes en Quilmes, ¿no? Sí. Pequeños anunciantes. Un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536 74 1558. Cerveza Golem. ¿Querés tomar cerveza de calidad? Golem, cerveza artesanal. Botellas de 500 centímetros cúbicos, un litro, alquiler de choperas. Ahora, recargas y ventas de growler. Comunicate con nosotros al 15-6221-3608. Somos Alimento para Mascotas. Todas las marcas de balanceado al mejor precio y entrega sin cargo. En Facebook somos Alimento para Mascotas y en Instagram arroba Alimen para Mascotas. El WhatsApp es 11-6301-4095. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. El fin de la oscuridad. Autor Paul Bogart. París suponía varios retos para cualquier noctámbulo. Las calles estrechas no tenían aceras y la muerte por atropellamiento de carruajes era común. Hay noches en las que todas las desventajas que hay en un barrio concurrido se manifiestan al mismo tiempo, escribió Breton. Mientras salía de la calle Fouar, un hueso largo cayó a mis pies. De haberme golpeado, su peso y la fuerza con la que fue arrojado podría haberlo hecho un arma letal. Mientras su caminata continuaba, se topó con una capa de agua jabonosa lanzada desde una ventana y después una cubeta de cenizas. Aún así, las cosas podrían haber sido peores. La ciudad estaba sucia y las calles empedradas estaban forradas de aguas residuales y desechos. El aire estaba lleno de un hedor rancio que solo podríamos imaginarnos como el que sale de un tiradero de basura. El historiador Roger E. Kirch escribe: la duquesa de Orleans expresó su asombro en 1720 por el hecho de que París no tuviera un río de orines, por la cantidad de hombres que orinaban en las calles, sucias de por sí, con excrementos de caballos y de ganado. Zanjas de casi medio metro de profundidad estaban llenas de cenizas, conchas de ostras y huesos de animales. Y lo más notorios eran las cascadas de orín y excremento que bombardeaban desde ventanas y puertas las calles por las noches. Only En la tarde de Caminante Box, un super clásico, David. Still Love You de Scorpions. Muy bien. Julio, tenemos mensaje. Sí, a la consigna. ¿Cómo caminás? Si haces ejercicio, si haces con ropa holgada, qué tipo de calzado. Cristi Barri nos dice en Facebook, ¿no es cierto? Que es el lugar donde tienen que. Fue uno de los medios para comunicarse. Hola caminantes, feliz año nuevo, soy Cristina de Florencio Varela y les cuento que cuando salgo a caminar lo hago con ropa muy cómoda y un buen calzado, además de mi botella de agua que no puede faltar. Feliz fin de semana y buen programa como siempre. Gracias Cristina. Y más mensajes que han llegado al Facebook. Silvia Lilo: uso remera musculosa, calza corta, zapatillas con plantillas y también protección solar. Sí, el sol está fuerte, ¿no? Sobre todo cuando salimos en horas del mediodía. Carmen García: sí, soy de caminar, me gusta mucho, mucho. Lo hago en zapatillas y jeans. Llevo agua, no necesito hacer precalentamiento. Me gusta caminar por lugares tranquilos, que haya mucho verde. Es muy bueno para la salud y es muy relajante. Gracias, Carmen, por el mensaje. ¿Más mensajes, David? A ver, tenemos uno de Messenger que nos escribieron. Nicolás Russo de Pilar dice: Buenas caminantes, en casa mientras trabajo soy de caminar mucho y una vez por semana salgo por el barrio a caminar una hora. Me gusta salir a caminar para ir a hacer las compras y mucho cuando está con una llovizna fina. Ajá. Y por lo general solo. Buen fin. No la detiene el mal tiempo. Muchas gracias, Nicolás. Sí, sí, le gusta. Silvia Lilo nos dice, salgo a caminar casi siempre sola porque me gusta en esta época de calor y sol potente salir bien temprano. Es de las mías, yo salgo también bien temprano, 7:30 a.m. Dice, salgo todos los días, salvo excepciones. En general, claro, dice 7:45, 8:00 a.m. Ya estoy yendo rumbo al parque. Ropa cómoda, no llevo agua. Doy 4 vueltas, luego estiro. Entre salir de casa y volver me lleva 1 hora y media aproximadamente. Ya lista, energizada para continuar el día. Gracias, Silvia, por tu mensaje. Recordemos entonces que quienes responden a la consigna participan del sorteo de un par de zapatillas Loto de moda y multiuso, gentileza de Stock Center de Avenida Calchaquí 4005. ¿A qué número nos tienen que llamar para mandar el audio o un texto, Julio? Sí, al WhatsApp 11-6400-7047. Mandan audio o mensajito acerca de la consigna, si salís a caminar y cómo salís a caminar. Auspician Caminante. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llamanos al 4766-5996. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Mediodía del 24 de mayo de 1947. En algún lugar del Océano Pacífico, 95 grados oeste y 7 grados de latitud sur, se escucha. Cuando el gigante se acercó más a la balsa, reímos a carcajadas estúpidamente, sobreexcitados con la fantástica visión que teníamos delante. Era un animal extremadamente raro. Un tiburón ballena con un promedio de 17 metros de largo y, según los zoólogos, unos 15.000 kilos de peso. Ninguno de nosotros había sospechado jamás una aventura con aquel monstruo marino. Nos parecía tan absolutamente irreal que nos era imposible tomarlo en serio. La anécdota, David y público, se relata en el libro Contiki, testimonio de una peripecia real y fantástica a la vez. La balsa que se menciona en el texto estaba armada de 9 troncos de 14 metros de largo y 60 centímetros de diámetro. Flotaba ese día literalmente como una cáscara de nuez. Era una réplica de las que usaron algunos pueblos precolombinos. Estaba hecha únicamente con maderas, cañas y lazos vegetales, sin clavos ni acero. Viajaba en ella 6 hombres embarcados en una de las aventuras más famosas y épicas del siglo XX, la expedición Contiki. Su líder, el explorador y etnógrafo noruego Thor Heyerdahl, pretendía atravesar el Océano Pacífico a bordo de esa nave primitiva, desde Perú hasta la Polinesia. El objetivo era probar la conexión entre pueblos sudamericanos y polinesios antiguos, algo que la comunidad científica de esa época descartaba sin rodeo y por unanimidad. Hace algunas semanas, en 2020, estudios genéticos encontraron rastros polinesios en Colombia y avalaron algunas de las ideas del noruego loco, como algunos descalificaban a Thor. En su momento esto fue un espectáculo periodístico, ¿no? estuvo, a medida que se internaban en el mar, fue muy relevante, ¿no? La cobertura que hacían, porque claro, era una cosa de loco, ¿no? Porque se metían con una balsita para cruzar el Pacífico. Sí, a mitad del siglo XX ya los medios de comunicación habían tenido un gran desarrollo como para poder seguir, no digo día a día, pero bastante cerca el viaje. Claro. El viaje comenzó a diseñarse, por eso decía, en 1946, y Thor Heyerdahl buscaba ayuda y patrocinadores, y lo preocupaba especialmente resolver quiénes lo acompañarían. Para elegirlo fue tan meticuloso como para conectar ideas. Quienes viajaron con él, convenció al artista y navegante Erik Hesselberg, al sociólogo Ben Danielson, al experto en radiocomunicaciones y héroe de la Segunda Guerra Mundial Knut Howland, a otro experto en transmisiones de radio, Thorsten Rabi, y al ingeniero especializado en mediciones técnicas, Hermann Baxinger. Ningún Pérez, nada, ¿no? No, todos Fernández. Bien sajones escandinavos. Bueno, la expedición Conti, que recorrió, ¿sabes cuánto? 8.000 kilómetros. Amigo. Fue una hazaña más allá de las valoraciones científicas. Sus tripulantes habían llevado agua potable, pero cuando se terminó, hubo un momento que se terminó, bebieron linfa de pescado. Comida, dicen, no le faltó. Tenían raciones preparadas y comían, ¿sabes qué? Peces voladores que caían atontados sobre la balsa u otros que pescaban además por turnos. Pero no se asustaron. En ese momento, dicen, solo una cosa se nos aparecía perfectamente clara. Si la balsa se hacía pedazos, nos iríamos a Polinesia cada uno montado en un tronco antes que volver cabizbajos a Perú. Stop explaining. Don't Escuchanos por www.fmradiobox.com. Seguimos en Caminante y tenemos mensajes a través de Messenger. Daisy Color nos escribe y dice: buen día, lindo día para caminar, fresquito. Esto lo escribió a la mañana, ¿no? Salimos mucho con mi esposo al Museo del Transporte o al Hospital El Cruce. Encontramos que mucha gente sale a caminar y correr en ambos lugares con ropa deportiva y protector solar. Silvina del Pato dice: hola caminante, mis caminatas son mientras corto el césped, ya sea en casa, que hay mucho, o en las casas de clientes que mantenemos con mi familia. Lo fundamental para mí es protegerme del sol, así que uso siempre sombrero de ala bien ancha. Y no entiendo cómo no está generalizado pensando en los riesgos que tiene la exposición al sol. Saludos desde El Pato, Berazategui. María Elena Jesús dice: salgo a caminar 3 o 4 veces en la semana. Uso ropa cómoda, zapatillas livianas, hago precalentamiento, llevo agua casi todo el año. O sea, casi todo el año sale, ¿no? Generalmente sola. Muchas gracias, María Elena. Hola, soy Lorena. Quería participar de la consigna. Bueno, Lorena, ya estás participando. Muy bien. Me gusta caminar con calzas largas, un calzado con buena amortiguación y una remera de secado rápido. Se nota que sabe de indumentaria. Siempre acompañado de una botella de agua y protector solar. Florcita Niña dice: caminar me hace doler la cadera. Mucho. Pero el gym no. Qué raro. Hola, yo soy Jessica. Me gusta caminar con zapas cómodas en la plaza con mi hijo adolescente para inculcarle el hábito del ejercicio para tener un cuerpo saludable. Claro, muy importante porque los hijos hacen lo que nos ven hacer, ¿no? No tanto lo que, sí, lo que decimos. En una época por lo menos. Bueno, después, gracias Jessica por el mensaje. Bueno, Patricia Viviana Rebainera nos dice: salgo a caminar sola. Trato de hacerlo todos los días. Uso ropa cómoda, zapatillas livianas. Hoy camino por un tema de salud y llevo una botella de agua. Muchas gracias, Patricia. Hola, soy Natalia. Me gusta caminar y lo hago con calzado cómodo, una hora generalmente. También uso calzas súper cómodas, con buena elasticidad y, obvio, no falta el agua. Gracias, Natalia. Río que camina hacia el mar, ríe, ríe y llora. Te queda mucho por andar, tu belleza. Como un río que camina hacia el mar, ojalá que llueva café en el campo. Como un río que camina hacia el mar, saber que se puede querer. Seguimos en Caminante y hoy tenemos una persona muy vinculada a los intereses de los caminantes. ¿Cómo caminar? ¿Cómo hacemos para caminar bien? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué es la consigna del día? Bueno, para eso hemos invitado al supervisor comercial de Stock Center de Avenida Calchaquí, Franco Prokopovich. Un gusto recibirte, que estés con nosotros, Franco. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, Julio, gracias por invitarme, gracias por esta experiencia. Nunca había conocido una radio y también David, Julio, los dos, por haberme invitado y bueno, espero poder ayudarlos a sacar algunas dudas, consultas que haya. Bueno, ¿cómo salís a caminar vos? Si es que salís o practicás algún deporte, ¿cómo es eso? Sí. Sí, 3 veces por semana salgo a correr. Ajá. Fundamental, básico, estar cómodo. Sí. Y estar protegido por un buen calzado, con buena amortiguación, que sostenga bien el pie, que no, uno tiene que salir a correr y no tiene que volver con dolores ni de cadera, como dijo una oyente recién. Seguramente ese oyente no está saliendo en un calzado con buena amortiguación. Claro. O por ahí tiene algún problema, ¿no? Algo que la complica. Pero es fundamental salir cómodo, hidratarse mucho también en estas épocas. ¿Cuánto tiempo corres por día o por semana? ¿Hiciste el cálculo más o menos? Y lo hago por distancia. Ah, por distancia. 5 kilómetros. Lo ideal, cada uno tiene su ideal, según la edad, según los objetivos que tenga, obviamente. Claro. Pero mínimo media hora de caminata, de trote, de lo que uno pueda. ¿Por qué no nos contás un poco cómo es la historia cómo surgió Stock Center. Porque bueno, acá en Quilmes, en el sur de Gran Buenos Aires, conocemos el local que está en la avenida Calchaquí, pero esto tiene su historia, su origen y su proyección también, ¿no? Sí, sí, es una empresa. Hoy por hoy somos 117 tiendas en todo el país. Una de las primeras tiendas, muy chiquitita, arrancó en Solano. En Solano. Sí, se llamaba, o sea, El Rey de la Zapatilla. El Rey de la... Y bueno, resultó cierto, ¿no? Y sí, sí, sí, terminamos siendo los reyes del mercado deportivo por ahí. Mirá vos. Hoy por hoy la empresa es un grupo, se llama Grupo Dabra, que tiene tres banners distintos. Lo que es Stock Center, lo que es Dexter como ropa deportiva y una parte un poco más de moda, siendo marcas deportivas y también sirviendo para hacer deporte, que se llama MOVE. Claro. Bueno, es un espectro bastante amplio, ¿no es cierto? ¿Qué va a buscar la gente a un negocio de indumentaria deportiva? ¿Solamente ropa, calzado? ¿Qué es lo que busca? Y el público es muy variado. Tenés desde el que viene a buscar algo para vestirse de forma deportiva sin hacer deporte. Ajá. Tenés el público más técnico, que sí, que hasta por ahí viene con la indicación de algún traumatólogo, con este tipo de calzado, con este tipo de pisada. Eso, si querés, te cuento un poquito. Viste que está uno que pisa para adentro, que pisa para afuera. Eso tiene un tipo de tecnología, llama pie pronador, pie supinador. Y el calzado muchas veces te compensa ese tipo de por ahí error de postura o error que tiene el pie en la pisada. Eso también es salud, no es solo moda y vista. Claro. Hay mucha moda en el calzado ahora, ¿no es cierto? Sí. O sea, la gente lo usa para vestir, ya no es algo, digamos, exclusivo del zapato, ¿no? Y hoy por hoy un jean con zapatillas, un jean con bermuda, las modas se fueron imponiendo mucho así. No es solo ya el calzado bajito, solo de vista, sino también un calzado de running, tranquilamente va con un jean, con una camisa, siempre más o menos respetando los colores, ¿no? De una combinación buena y eso, pero no es como antes, que sí o sí era con zapato un jean. Claro. Pareciera que en este partido, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, entre el zapato y la zapatilla, los campeonatos los están ganando todas las zapatillas, ¿no? Y hoy por hoy por goleada ya. Sí, sí, sí. ¿Hay algún dato, algún número sobre el consumo así de zapatillas, de calzado en la Argentina? No tengo los números, pero sí te puedo hablar de lo que es en la empresa la participación. Antes las marcas que tenían más zapatos, borcegos y eso fueron perdiendo espacio. Claro. Contra las marcas más netamente deportivas. Ajá. Que también hacen calzado de moda, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo les afectó, Franco, el tema de la pandemia, de la cuarentena? Y fue un momento angustiante, se puede llegar a decir. Imagínate que si bien marzo, ya cuando arrancó, la gente no salía, la gente tenía miedo, había bajado mucho la circulación, pero bueno, esa noche del 19 fue difícil. Claro, fue difícil cuando se hizo el anuncio. Cuando se hizo el anuncio de no saber qué iba a pasar, de no saber si al día si iba a durar un mes, dos meses, o lo que terminó durando. Acá en Quilmes, hasta que abrimos, fue julio. En julio abrieron. ¿Y cómo se manejaron en ese tiempo? Y ahí hubo que tener imaginación. O sea, gracias a Dios tenemos un e-commerce que siguió. ¿E-commerce? ¿Qué es eso? Y es la venta por internet. Sí. O sea, tenemos una página de los tres banners en que la gente ve los productos, cliquea, compra con su tarjeta y le llega por correo en la casa. Que eso es, más o menos, nos dio una gran mano para poder seguir subsistiendo y seguir estando en el mercado, por más que las tiendas estaban cerradas. Claro. ¿Y la gente siguió comprando calzado, indumentaria deportiva, a pesar de la cuarentena, a pesar de que, bueno, muchos perdieron su empleo? Y los primeros el primer mes se paró todo y después como que fue arrancando de a poco. También nos ayudó que al tener presencia nacional y las provincias se fueron liberando un poquito antes que lo que es la zona AMBA y se empezó a poder trabajar en Salta, en Tucumán, en Córdoba, Rosario, Trelew, Neuquén, en todos lados que estamos. Eso nos ayudó a que se pueda empezar a mover algo la empresa. Claro. Bueno, te voy a hacer una pregunta y nos respondés después de la pausa, Franco. ¿Qué tiene que mirar una persona cuando va a comprar una zapatilla? Quiere comprar una buena zapatilla. Las zapatillas salen bastante dinero, ¿no es cierto? Hay mucha variante, pero ¿qué tiene que mirar una chica, un muchacho, un señor que dice, bueno, me quiero comprar, voy a ir a Dexter o a Stock Center, dice, lo quiero ver a Franco, digo, bueno, Franco lo tenemos acá. Bueno, consejos para comprar una zapatilla. Auspicia en Caminante. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. La Municipalidad de Quilmes informa a los vecinos las precauciones a tomar para evitar contraer el virus del dengue, zika y chikungunya. Si tenés fiebre, dolores de cabeza o musculares y sarpullido, no consumas aspirinas o calmantes. Concurrí de inmediato a un centro de salud o llamá a la Dirección de Salud y Atención al Vecino al 4350-3086. Ten en cuenta que sin mosquito no hay dengue. Quilmes Gobierno. Las mejores promos están en Promo Fiesta. 20 hamburguesas Swift por 109 gramos, 1.500 pesos. 24 panchos Swift, 620 pesos. 12 medallones Swift por 69 gramos, 780 pesos. 12 super panchos Swift, 480 pesos. Todas las promos son con Pan Fargo y aderezo Danca. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González. 4200-3039. Una mascota ya es parte de tu familia y como tal, merece lo mejor. Pet Shop Romeo. Todo para tu mascota. Alimentos balanceados todas las marcas, accesorios, pipetas. Además contamos con sublimaciones personalizadas en chapitas, ropitas, gorros y te hacemos el documento. Pet Shop Romeo. Primero de mayo, 1166, Quilmes. Contacto 11-73-66-2906. Entregas a domicilio. En Facebook, búscanos como Pet Shop Romeo. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Seguimos en Caminante y tenemos más mensajes. Sí, hola, buenas tardes, soy Estefanía y me gusta caminar siempre con zapatillas cómodas, al estilo, acá nos va a ayudar nuestra visita, de las Fila Disruptor. En la parte de arriba, algo suelto y fresco. Bueno, gracias Estefanía. Es por una especializada, una oyente que conoce. Y Macanera nos manda un mensaje, dice, me gusta caminar con calzado deportivo cómodo. Con estos días de calor, algo fresco siempre. Estela Márquez de Berazategui dice, salgo muy poco a caminar porque no me gusta hacerlo sola, pero me gustaría hacerlo en grupo. Es más llevadero. Así que, bueno, si alguien quiere tener esta práctica, Estela Márquez de Berazategui está buscando compañía. Lau Pimas dice, voy con ropa cómoda y botellita de agua todos los días. Y creo que ya tenemos todos. Sí, por mi parte ya están todos. Un mensaje, mira, escuchen este mensaje de Martín Burgos. Hola genios, quería cambiar las zapas que tengo. Buen proyecto. Laburo 12 horas todos los días. Laburo 12 horas todos los días, dice. Tengo clavos en un pie por un accidente y las que tengo ya hablan y caminan solas. Gracias y aguante la voz. Bueno, Martín, ya estás participando. ¿Quién te dice que por ahí te lleva las zapatillas Loto que estamos sorteando? Muy bien. Seguimos en Caminante. Estamos entrevistando a Franco Prokopovich, gerente comercial de al menos 10 sucursales del total de 117 que tiene la compañía en Capital y Gran Buenos Aires. Y le habíamos preguntado, había quedado pendiente, ¿cómo hago para comprar una zapatilla? ¿Qué es lo que tengo que mirar cuando voy a un local a comprar o cuando lo hago por internet, ¿no? El e-commerce, que es otra historia también, ¿no? Bueno, por un lado, te puedo dar el consejo al consumidor, ¿sí? De lo que tiene que mirar, que estar atento al tipo de amortiguación, que tenga un contrafuerte. Contrafuerte es la parte que agarra el talón, ¿sí? Que te contenga bien el pie. Y también dejarse indagar un poco por los vendedores. Los vendedores, obviamente, que algo te tienen que vender, claramente, ¿sí? Ese es el negocio. Pero también te van a asesorar y están todos entrenados, todos tienen capacitaciones para poder venderte siempre, obviamente, el mejor producto que podamos, ¿sí? Dentro del precio que el consumidor quiere pagar. Hay muchas variantes, muchas alternativas, de productos más económicos hasta productos mucho más caros. Pero lo importante es eso, igual, que tiene que ver el consumidor. Confiar en el vendedor y saber decirle para qué lo va a usar, para qué lo quiere, si es que es para algún deporte, ¿no? Claro, claro. Hay una diferencia, por ejemplo, entre el que camina y el que corre, en cuanto al calzado, ¿no? Sí. El que camina también en qué tipo de superficie, si camina en la calle, si camina en una pista tipo la del Museo del Transporte, claro. Si camina en una plaza, es muy variado. Volvamos un minuto al origen de esta historia, ¿no? Porque uno piensa que todo empezó, este grupo empresarial empezó en Solano con un negocio muy, muy sencillo de zapatillas, ¿no? El nombre nos lleva a otra época, ¿no es cierto? Ahora ese nombre nadie lo usaría, o queda de esa época justamente, el rey de las zapatillas. ¿Cómo fue que empezó esto? Y es una historia de los padres de los dueños actuales. Ajá. Toda gente de este país, son inversionistas 100% nacionales. Y arrancaron con ese solo local. Y la verdad que les fue yendo bien, tienen una visión muy, muy amplia de lo que es el negocio, de la atención al público, y fueron creciendo. Fueron abriendo uno, dos, también era otra época del país, ¿no? Quizás en la cual se podía expandir un poquito más rápido y más fácil. Pero fue siempre reinvirtiendo en el país. Ese fue el secreto de este grupo empresario. Y se nota porque, digamos, que nuestro país no es un país donde precisamente haya estabilidad, y a lo largo de 40, 50 años han habido muchas crisis económicas, y para sobrevivir todo este tiempo, evidentemente, tienen que conocer el negocio y, como vos decías, invertir, ¿no? Porque si no tenés pasión por lo que haces, por lo que vendés, lo que ofreces, es muy difícil mantenerse, ¿no es cierto? Seguro. Y también reinventarse todo el tiempo. Ajá. O sea, como se reinventaron del rey de la zapatilla Dexter, después con Stock Center, y como hablábamos recién en el corte, la empresa hace 4 años migró también en algunos locales a lo que es MOOC, que también es lo que se viene hoy, lo que es deportivo pro moda. Ajá. No específicamente para practicar un deporte, sino para vestir. Exactamente. Vestimenta cómoda, deportiva, pero también sirva para vestir. Y eso también uno lo ve en los influencers, cómo se visten, y es ese tipo de moda, de ropa que se usa. Claro, uno ve, por ejemplo, cada vez con más frecuencia, gente que viste con la camiseta de un equipo, ¿no es cierto? Del equipo que es simpatizante, anda con esa camiseta como, no para ir a la cancha, sino simplemente como parte de su vestir, su indumentaria, ¿no? Seguro, con la remera del club, con un jean, con unas zapatillas, con la chomba de tiempo libre de ese club. No solo es la remera oficial lo que se vende, sino todo el resto de la ropa, desde el jogging, el buzo, la campera. También hoy por hoy hay algo que está creciendo mucho, que es el fútbol femenino. Mucho. Ah, ya las marcas más grandes están sacando líneas exclusivas de ropa femenina y de botines. Antes era una mujer venía y había que venderle un botín de niño. No, hoy por hoy hay botines exclusivos para dama, con la tecnología para dama. Y es algo que se viene con todo eso. ¿Cómo está influyendo en lo que es la confección de las prendas, de este rubro textil, la tecnología? Y muchísimo. Desde el tipo de materiales, hay calzados que vienen con hilos de Kevlar, que es imposible romperlos, tecnología de goma Eva, pero prensada de una forma que no se deforma, o sea, que se deforma pero vuelve a su tamaño original. Las telas, Hoy por hoy, uno si sale a correr con una remera de algodón, enseguida se moja, enseguida la transpiración la hace pesada, y una remera, no sé, de Dryfee, de Climacool, que son las marcas, las tecnologías de las marcas tipo Nike, Adidas, que enseguida se secan. Ajá. Y el cuerpo puede respirar mejor. Claro, claro. Bueno, y para terminar, ¿cómo ves la perspectiva de este negocio en la Argentina, de una cuarentena que parece renovarse, o por lo menos con restricciones? ¿El deporte, vos pensás que ha sido en este tiempo una salida, un cable a tierra de la gente? ¿Cómo lo percibís en el negocio eso? Mientras me hacía la pregunta pensaba eso, pensaba en el cable a tierra, en que la gente hoy por hoy no puede hacer un montón de cosas, y por lo único que puede hacer es ir a correr a una plaza, juntarse a caminar, practicar algún deporte. Veía el otro día en la tele o en el diario que las canchas de pádel volvieron a explotar. Sí. Un negocio que estaba quizás, sí, que decíamos, los parripollos, la cancha de pádel. Sí. Todos los negocios que habían ido cayendo en el país, y ahora se volvió a explotar con todo. Es Franco Prokopovich, el gerente comercial de Stock Center, y que nos ha explicado un poco la historia, la historia y cómo funciona este negocio de la indumentaria deportiva. Y antes de despedirlo, tenemos una consulta de un oyente. Sí, mi nombre es Facundo, soy de Florencio Varela y estoy empezando a caminar y correr. Quería saber si un calzado que no es el indicado puede causarme dolores. Sin duda, es una buena pregunta, Facundo. Si salís a caminar, trotar o algo con un calzado sin amortiguación, te van a doler las rodillas, te va a doler la cadera, y no vas a querer volver a correr nunca más. O sea, como dijimos hoy, correr, caminar, hacer deporte tiene que ser algo placentero, no algo que te rompa, que te lastime. Tiene que ser algo cuando llegues a tu casa, si llegues cansado, al día siguiente por ahí te duela un poquito un aductor, un cuádriceps, un gemelo. Pero tenés que tener ganas de volver a salir al otro día. Pero tenés que sentir en claro, que te sentís bien y que querés seguir. Bueno, entonces respondido, y claro, hay que buscar el calzado adecuado para la actividad. Muchísimas gracias, Franco, por acompañarnos, por ilustrarnos, por estar en Caminante y abrirnos una perspectiva muy interesante, y también por la gentileza de donar este calzado para nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, David, gracias a vos y un abrazo a toda la audiencia. Muy bien. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Ever since I was little, it looked like fun. dos líneas sobre la entrevista que tuvimos recién con Franco Prokopovich de Stock Center. Primero, cuando uno va a comprar una zapatilla, dejarse asesorar y por parte de los empleados y buscar que el calzado contenga bien el pie, el talón especialmente, ¿no? Buscar para cada actividad el calzado adecuado. Y creo que esta compañía, esta empresa que ha crecido, que es Argentina, nos deja una inspiración, ¿no es cierto?, para los que están buscando su propio emprendimiento, su propia pyme, en fin. Se pueden hacer cosas interesantes. Bueno, hay que poner un poquito de arrojo, de imaginación, pero estas marcas que hemos mencionado recién, Stock Center, Dexter y Move, que tiene que ver con la ropa deportiva y de moda, nacieron de una familia en Solano. Las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidarán. Auspician Caminante. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llamanos al 4766-5996. Seguimos en Caminante y llegó el momento de juglares, viajar con la música, con los sonidos, con los ritmos, a través del mundo. Buen sábado, Caminante. ¿Cómo están? David me comentó que en el programa de hoy iban a tratar el tema del agua desde distintos ángulos, así que pensé en hacer una búsqueda aleatoria con el tema del agua y salieron varias cositas interesantes. Así que les propongo escuchar este primer tema, que es nuevito, que se estrenó en julio de 2020, hace menos de un año, y que se llama justamente Agua. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pues en el agua. Como pues en el agua, agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña, dulce como piña. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pues en el agua. Como pues en el agua. Eso es así, debajo del sol. Vamos para el agua que hace calor. Dice que me vio en el televisor y que me reconoció, no fue un error. Ya, yeah. Y te conozco, calamardo. Ya, dale, sonríe que bien la estamos pasando. Ya estamos al gari, montamos el party. Estamos en bikini con todas las mami. Con las mami, ya. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pues en el agua. Como pues en el agua, agua. Aquí estamos escuchando el tema Agua, cantado por Tiny y J Balvin, y es la canción principal de la película Bob Esponja al Rescate, que es el tercer largometraje con los personajes de Bob Esponja, y en este caso fue dedicado al inventor, al creador del personaje del mundo de Bob Esponja, que transcurre en el fondo marino, que a mí me resulta muy interesante. Y es muy interesante también saber que Steve Hillenburg, que así se llamaba el creador, que falleció en 2018, muy joven,

al otro lado del río. Yo muy serio voy remando. Estamos escuchando por Jorge Drexler, Al otro lado del río. Y de vuelta se mezclan el cine con la música, porque este tema fue la canción principal de la película Diarios de Motocicleta, que es una película biográfica de Ernesto Che Guevara y Alberto Granado, interpretada por Rodrigo de la Serna y Gael García Bernal. Y este tema precioso ganó un Oscar como tema de la película Diarios de Motocicleta. Muy interesante. Vamos con un último tema, y es de esos que no me canso de escuchar. Se llama Manantial y es de la genial Marcela Morelo, argentina. En qué se habrá inspirado Marcela Morelo, pero yo no puedo evitar pensar, y es a título personal, cada vez que escucho este tema, en esa frase que dijo Jesús, que está en los evangelios, que dice: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior van a correr ríos de agua viva. Y realmente este manantial me hace pensar en esos ríos de agua viva. ¿Y en qué, a qué vas a refrescarte? ¿Cuál es tu manantial? Te dejo esa inquietud y me despido con cariño, con un abrazo, tal vez pensando en qué nos vamos a nutrir en este nuevo año, cuando hay tantas cosas que sabemos que a la larga no nos rinden, no nos satisfacen. Los saludo hasta el próximo sábado, caminante. Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La peli que te voy a recomendar para esta semana se llama El amor llama dos veces. Es la historia de Larry Crown, en este caso protagonizado por Tom Hanks, quien es un excelente encargado en una super tienda cuando de repente es llamado por sus superiores para conversar. Claro, él cree que se trata de un encuentro para hacer un ascenso. Su vida se desploma cuando simplemente lo llaman para decirle que está despedido. El argumento que usan sus superiores es que él no tiene estudios universitarios, si bien es un excelente encargado y es una superestrella en todo lo que hace, ya que es una persona inteligente, ordenada, muy intuitiva y súper feliz y alegre en la relación con sus clientes. En un intento por ampliar sus perspectivas laborales, Larry se matricula en la universidad comunitaria para conseguir un diploma y convertirse en un mejor candidato a la hora de buscar empleo. Lo que no sabe es que este paso alterará el curso de su vida. Además, para su sorpresa, Larry comienza a enamorarse de su profesora, Mercedes Tainot, protagonizado por Julia Roberts, quien también atraviesa por una crisis personal. Así es como para ambos comienza una transformación increíblemente divertida. En la universidad encuentra un fantástico grupo de jóvenes que influirá sobre sus hábitos. De repente, el Larry aburrido, que se vestía con una remerita y un pantalón, empieza a ser influenciado por una de las chicas que, como tiene compra-venta de ropa usada, lo empieza a asesorar en imagen. Además de vender su auto, se compra un scooter y se agrega al grupo de fanáticos de los scooters, generando esto una nueva forma de pensar y de verse a sí mismo. El camino de sus vidas los lleva a descubrir que de un verdadero caos siempre puede nacer una nueva razón para vivir. El amor llama dos veces. Una excelente película para pasar un buen rato, reflexionar y, ¿por qué no?, animarse a algunos cambios. La podés ver en la plataforma de Netflix. Can you be all to fall in love was my very first mistake. How was I to know I was far too much in love to see? Oh, jealousy, look at me now. You got me somehow. You gave me no warning, took me by surprise. Jealousy, you let me on. You couldn't lose, you couldn't fail. You had suspicion on my trail. How, oh my jealousy. You hurt my pride. Now I'm only left with with matters of the heart. Life is much too short to while away with tears. If only you could see just what you do. Oh, jealousy, you tripped me up. Jealousy, you brought me down. You bring me sorrow, you cause me pain. Jealousy, when will you let go? Got a hold of my possessive mind, turn me into a jealous kind. My pride, now I'm only left with my own jealousy. But now it matters not if I should live or die, cause I'm only left with my own jealousy. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Box. Seguimos en Caminante y ya tenemos el ganador del sorteo del calzado, del par de zapatillas Loto de Center, de Stock Center, en Caminante. Julio, ¿quién es el afortunado o la afortunada, sí, que sea en este caso zapatillas? Ganadora. El nombre es María Elena Jesús. Y según el Facebook, es donde comentó, vive en el Chaco. En Chaco. En Chaco, pero no hay problema porque nuestro visitante se va a ocupar de hacerle llegar el par de zapatillas. Lo único que le vamos a avisar por Facebook, sí, que esté atenta a la red social, que nos vamos a comunicar por ahí. Repetimos, el nombre es María Elena Jesús, que vive, según Facebook, en el Chaco. Muy bien, felicitaciones. Que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Thank you. lights are on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. Seguimos en Caminante y llegó el momento del viajero. La charla con Pablo Bedrosian, nuestro amigo argentino residente en Honduras, con su amplia experiencia en lo que es tema de viajes, turismo, viajes por trabajo también. Él ha recorrido, ha estado en 56 países y ha hecho muchos más viajes, ¿no es cierto? Por ejemplo, Estados Unidos ha estado en 25 oportunidades. Muy buenas tardes, Pablo, te saludan Julio Lloret y David Kohler, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio y David? Buenos días, un abrazo muy grande, buenas tardes. Para ustedes un abrazo muy grande, aquí todavía son la mañana, son 11:45. Pablo, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Cuál es, a dónde vas a apuntar tu consejería? Bueno, habíamos charlado un poco la idea de hablar sobre calles y avenidas para recorrer, ¿no? Claro. Que es una de las partes importantes en los viajes. Porque la calle, cuando uno viaja a algún lugar del mundo, es la primera manera, el primer reflejo de lo que es una cultura, de lo que es una sociedad, ¿no es cierto? Sí, uno cuando camina por las calles no solamente ve la calle, ve la arquitectura, ve la gente, ve los restaurantes, ve los negocios, y eso de algún modo lo pone en contacto con una realidad diferente a la que ve todos los días, ¿no? Es el golpe de contacto más importante y el primero que uno tiene. Pablo, ¿cómo es una calle? Vos conocés la Argentina, conocés Buenos Aires. Contanos cómo es una calle de Honduras, que es el lugar donde vos residís actualmente. Bueno, hay las ciudades, generalmente como Buenos Aires, son mega urbes, ¿no? Muy grandes, contando el Gran Buenos Aires. Sí. En Centroamérica las calles son mucho más pequeñas y mucho menos acondicionadas para el tránsito. Son, el pavimento es más rústico, hay calles de tierra todavía en los alrededores de la ciudad, y aún dentro de la ciudad, un poco como era hace 40 años en Buenos Aires, no, 50 años. Sí, sí, sí. Pero sí. El tránsito, el manejo de la gente es muchísimo peor, no tenemos los colectivos que hay en Argentina. Hay un tipo aquí de van, de rapidito, lo llaman, que son vehículos más chicos que se suben a la vereda para ganar tiempo, es decir, se vive mucho más primitivamente, ¿no? Claro. Y Argentina tiene un sistema de transporte público muy alto. Igualmente yo recomiendo visitar las ciudades caminando. Es cierto que a veces conviene tomar uno de estos buses que te hacen un city tour, que uno se puede bajar en cada lugar, que siempre hay en las ciudades. Pero una vez después de ver eso, hacerlo caminando, porque en la calle uno se da cuenta de lo que hay, ¿no? De lo que puede ver. En la calle vos decías que te encontrás con la gente también, ¿no es cierto? Con la arquitectura. Sí. Sí. ¿Te sirve para percibir un poco el feeling, el estado de ánimo de la gente, sí, de un país? Sí, la calle es el lugar donde vos le tomás el pulso a una ciudad o a un país. En la calle vos te enterás, en la calle vos ves, en la calle oís. Ahora, cuando uno va como turista, puede tener un acceso bastante limitado a la cultura de otro país. No es lo mismo el que solamente está en el centro, en San Telmo La Boca, digamos, que visita Buenos Aires, que está en Flores o Caballito, ¿no? Que es menos turístico y también tiene que ver con la vida. Yo recomiendo siempre empezar, cuando uno va a una ciudad, primero encontrar un hotel bien ubicado, que uno pueda ir caminando a todos lados. Claro. Y segundo, comenzar por las avenidas. Las avenidas tienden a ser los lugares donde están los edificios más importantes y los comercios. Sí. Entonces, cuando uno tiene que ir claro cuáles son los ejes de la ciudad, cuáles son las avenidas que tiene que recorrer. Por ejemplo, Nueva York. Nueva York vos tenés, Broadway es la única diagonal que cruza toda la ciudad. Y después tenés avenidas que cortan las calles. Las avenidas van de sur a norte y las calles van de este a oeste. Entonces hay que conocer qué es la Quinta Avenida, la Séptima, pero te permite mantener una forma de poder caminar. En París saber dónde queda Champs-Élysées, que es la avenida importante o más conocida, te ayuda a ubicarte en qué situación estás, ¿verdad? Entonces, de algún modo las avenidas te permiten establecer ejes bajo los cuales recorrer las ciudades. ¿Hay alguna calle que recuerdes en forma especial, una avenida donde te haya pasado algo, alguna experiencia? Sí, las calles son, digamos, para mí lo más pintoresco. Una de las avenidas tiene lo que tiene todo el mundo, pero en las calles tenés lo más pintoresco. Hay una calle de París muy bonita, se llama Crémieux, se escribe, que en medio del ajetreo tiene todas casas sencillas y pintadas con colores pastel, ¿no? Tan distinto del gris con pizarra negra que uno ve en todos lados. Y esa calle se hizo famosa porque apareció tanto en Instagram que los vecinos tuvieron que pedir que la cierre. Porque la gente le gusta. Ojo, hay que saber en qué calle meterse porque hay calles que pueden ser peligrosas. Pero, por ejemplo, en Brasov, en Rumania, hay una ciudad, una calle que es cerrada, un callejón que se considera el más angosto del mundo, por lo menos para ellos, ¿no? Entonces, de algún modo, las callecitas angostas tienen encanto. Buenos Aires tiene calles con escaleras, cosa que no todo el mundo conoce. La zona que se llama La Isla, ahí cerca de Recoleta, la calle Copérnico tiene una escalera, la calle Arjonilla tiene una escalera diferente, y hay dos escaleras sobre la calle Guido. ¿Cómo es también eso? También en Núñez, en la calle Arias. Pablo, ¿cómo es eso de la escalera? ¿Vos vas subiendo de Buenos una Aires punta tiene a la otra por una escalera? ¿Vas recorriendo la calle y vas subiendo con una escalera? A ver, La Isla es uno de los lugares más reservados de Buenos Aires, pero accesible para todos. Se encuentra entre la Avenida Las Heras, digamos, y la Biblioteca Nacional. Sí. Y del otro lado, una calle que corre paralela a Pueyrredón, que ahora no me acuerdo el nombre, pero muy cerquita de la Avenida Pueyrredón, a una cuadra. Entonces, uno puede subir tanto por la calle de la Biblioteca Nacional como por la otra. Hacen como una especie de B pequeña, B corta, y ahí uno se encuentra con una zona que empieza a subir, que se llama La Isla. La calle más, ahí está el monumento a Geli Oves, está la Embajada de Inglaterra, está la Suprema Corte de Justicia, y allí hay cuatro calles que tienen escaleras. Es muy francés, pues parte de una residencia, una zona que se fue loteando, y se puede subir por la calle Vicente López, del otro lado donde termina el cementerio de Recoleta, Vicente López vuelve a nacer, y hace ahí un trayecto, cruza Pueyrredón, y se sube por una escalera hacia La Isla, y baja justo donde está la Biblioteca Nacional. Pablo, entonces se puede subir y bajar por ahí. Para ir redondeando. Sí, también está la calle. Sí, perdóname. No, ahí sola también está la calle Copérnico y la calle Arjonilla, ¿no? Son las cuatro calles que tienen escaleras en esa zona. Y en Núñez está la calle Arias, que baja una cuadra entera por escalera, ¿no? Perfecto. Te decía, Pablo, para poder ir redondeando en un minuto, pero que seguramente podremos conversarlo en otro contacto, sobre lo que acá llamamos feria, las buhardillas, los lugares de vendedores ambulantes. Seguramente que en Asia, en África, te ha tocado recorrer eso. Sí, sí. Y en todos los lugares, en todas las calles suele haber ferias cierto día de la semana. Me acuerdo en Vietnam, donde había leído que la comida más rica era la que se comía en la feria. Y era cierto. Comí comida más rica ahí que en el restaurante más caro de la ciudad, ¿no? Claro. Lo que hoy se llama Ho Chi Minh City, que antes era Saigón. Así que hay que salir y recorrer. Todas las ciudades tienen ferias y hay que descubrirlas porque ahí están las perlitas, ¿no? Como en San Telmo tenemos la nuestra, ¿no? Claro, claro. Claro, te iba a decir que una buena práctica que podemos hacer en estos tiempos tan limitados de viajes es ser turistas de nuestra propia ciudad. Ir a Buenos Aires y estas calles que nos nombraste y conocerlas, ¿no? Porque muchas veces pasamos cerca de lugares que desconocemos. Mira, tengo publicadas decenas de artículos sobre pasajes de Buenos Aires y calles curiosas. Ajá. Y los pasajes de Buenos Aires tienen un encanto, un misterio, y pasajes peatonales. Tenemos mucho para recorrer y simplemente hay que abrir los ojos y las ganas para visitar la ciudad.